bienvenidos al episodio 76 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, mi buen amigo Alberto Calvo. Hola, ¿qué tal? Hola, Alberto, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal te fue de convención por allá en Santiago? Bien, fui menos de lo que esperaba, pero de todas maneras lo disfruté bastante. La vida doméstica me retuvo en la casa, un poco de flojera y un poco de obligaciones, así que no fui finalmente el domingo. Pero bien, bien, lo pasé súper bien. Qué bien. Sí. ¿Y tú qué tal? Porque nunca hablamos de tu paso por la mole de marzo. Pues es que creo que no había mucho que hablar. Pero por lo menos cuenta qué te tocó hacer este año. Pues nada, ahora me tocó estar en una mesa con dos gentes que no hacen cómicas y es de que no... A eso me refiero con algo que no hay mucho que comentar. Estuve con Arjen y con Kai Lim. Los dos son mayormente ilustradores, igual todo el mundo lo ubica por sus portadas. Sí, Arjen Lau, que era el portadista de Birds of Prey, entre otras cosas. Así es. Pues es mayormente lo que se dedica a hacer, ilustraciones para portadas o para videojuegos, así es de que no es mucho, mientras que Kai Lim mayormente hace diseños conceptuales y arte de producción para videojuegos, juegos de mesa, juegos de rol y ocasionalmente para material promocional de otras cosas, pero pues la cosa es esa, pues estaba con dos personas que no hacen cómics y sin posibilidad de moverme hacia otra parte para hablar con alguien más, entonces fuera por ahí de encuentros momentáneos con algunos otros de los invitados, no tengo mucho que comentar realmente del evento. Ok, bueno, nosotros tenemos un anuncio que hacer. Hoy estamos grabando el día domingo 19 de abril y bueno, con Alberto, luego de mucho pensarlo, tuvimos que tomar una decisión respecto del podcast. Han sido ya vamos a hacer. Casi 4 años de podcast, ¿cierto, Alberto? Así es. Sí, pero creo que es hora de que terminemos con lo que veníamos haciendo. Sí, a fin de cuentas creo que hicimos para lo que daba el formato y no más. Sí. Así que a partir de ahora vamos a hacer semanal. Bueno, eso intentaremos. Sí, no podemos prometerles nada. Pero la intención es esa, cambiar nuestro formato quincenal y a veces incluso ocasional por entregas semanales, que por supuesto estarán supeditadas a nuestra disponibilidad de tiempo. Hay veces en las que querremos grabar, pero no vamos a poder, así nomás. Así que dentro de lo posible vamos a intentar aparecer en forma semanal a partir de este podcast, el número 76. En realidad son un poco más contando los especiales. Sí, pero pues los que están numerados son esos. Este es el número 76. Así que bueno, va a ser un desafío para mí principalmente, pero creo que ya he adquirido bastante práctica en el tema de editar el podcast y espero que logre mantener esta periodicidad que nos estamos proponiendo. La idea con esto es potenciar el podcast, alcanzar una mayor audiencia, esa es mi intención por lo menos, y espero que un formato semanal y que esperamos también sea un poquitito más corto nos permita alcanzar una audiencia un poquito mayor. Sí, esperemos que eso ayude. Ok, Alberto, ¿qué te parece si pasamos rápidamente al comentario de noticias? Me parece bien, que como es costumbre, las noticias se las están guardando, ¿verdad? Ya se acerca el verano americano y con él la temporada fuerte de convenciones, y todo el mundo se empieza a guardar las noticias de verdad. Sí, pero de todas maneras tenemos un par de noticias importantes que lamentablemente son de las malas. La primera fue la muerte de Herb Trimpey, que tú tuviste la posibilidad de conocerlo en la mole, ¿no, Alberto? Bueno, de hecho lo conocí un año antes. Visitó México en 2011 para una Expo Comic, en la que yo solamente fui a moderar un panel, no con él, pero tuve oportunidad de conocerlo y platicar con él en la convención. Y un año después, en julio de 2012, me tocó moderar un panel con él. Y ahí sí tuve oportunidad de platicar un largo y tendido con una gran persona, una persona sumamente amable y divertida, quien tenía un rudimentario manejo del español debido a que él tiene familia política viviendo en México, su esposa es descendiente de mexicanos. Caso curioso, descubrí que el sobrenombre que le daba a su familia aquí en México era Beto, precisamente, entonces fue algo divertido cuando se dio cuenta de que a mí me decían igual. Entonces, lamentablemente, pues falleció esta semana a los 75 años de edad, un mes antes de cumplir 76, y pues es una dura pérdida para un medio que que pues está perdiendo ya una generación que ayudó a darle forma al cómic americano. Sí, es una lástima lo que ocurrió, pero bueno, ¿qué edad tenía Gertrude, Alberto? ¿Tú sabes? Sí, lo acabo de decir, tenía 75, estaba algunas semanas de cumplir 76. Perdón. Recibí una llamada telefónica y me distraje un poco. Sí, bueno, no era tan viejo y la verdad es que fue un poco sorpresivo porque la noticia apareció en Bleeding Cool, donde un primo hablaba justamente de que se había juntado con él y que él falleció el día lunes 14, no, 13 de abril de esta semana. Así es. Sí, y raro porque realmente se le veía siempre lleno de energía, muy, muy activo. Él, entre sus hobbies le gustaba mucho volar aviones. Tengo entendido que cerca de su casa había un campo de aviación y él acostumbraba salir a volar en un viejo biplano que tenía ahí. Otros profesionales por ahí comentaron que muchas veces le rechazaron la invitación a salir a volar con él porque tenían temor de que el avión se fuera a desarmar en el aire porque se veía muy frágil, pero pues era su mayor pasión, volar los aviones. Yo cuando platiqué con él, pues era su mayor afición y él decía que su trabajo favorito, todo lo que había hecho alguna vez para Marvel y DC, era justamente su primer trabajo en Marvel, una historia del Phantom Eagle, que era un piloto de combate en la Primera Guerra Mundial. E incluso encontré páginas, yo tengo reproducciones de algunas de esas páginas que me firmó, en donde dibujaba una batalla en el aire entre biplanos. Entonces era muy aficionado a la aviación. Y te digo, siempre se le veía lleno de energía, bromeando y comentando con todo el mundo. A México venía relativamente a menudo, porque aparte de estos eventos a los que vino a la Ciudad de México, acostumbraba a dar algunas clínicas y talleres de dibujo en eventos en el interior de la República. Entonces, creo que por acá sí hubo bastante gente que tuvo oportunidad de conocerlo y convivir con él. Okay, bueno, y la otra, a ver, él dibujó la primera aparición de Wolverine, aunque no tiene crédito como creador del personaje, que son, me parece, Len Wein y John Romita Jr., ¿no? Así es, Len Wein creó al personaje para integrarlo a las historias de Hulk. Wein era No, debe el ser escritor. John Romita Sr., tiene que ser, no debe ser Junior. Señor. Sí. Len Wein escribía la serie de Hulk en aquel entonces. Coincidió que acababa de llegar al título Trimpy. Y el que hizo el diseño del personaje fue John Romita. Entonces, a él le gustaba hacer esa aclaración, que lo había dibujado la primera vez que apareció en un cómic publicado, pero que no había tenido nada que ver con la creación del personaje. ¿Y qué otras historias destacadas podríamos mencionar de él? Pues creo que para toda una generación de él fue quien definió el aspecto visual de Hulk, justamente en esa época. Y fuera de eso, pues mayormente trabajó en cómics de licencia. Lo que te decía de que le gustaba mucho dibujar aviones y máquinas, sobre todo de combate, pues fue algo lógico que eventualmente a alguien se le ocurriera ponerlo en G.I. Joe, por ejemplo. También dibujó durante algún tiempo los cómics de licencia de Godzilla. Que por lo que me decía también, él nunca fue fan de los cómics de superhéroes. Y la única razón por la que estaba a gusto dibujando Hulk es porque para él Hulk no era un cómic de superhéroes, era un cómic de monstruos. Entonces, para él, si se trataba de hacer trabajo para otras compañías, si lo dejaban dibujar monstruos o aviones y máquinas de combate, pues eso era lo que lo hacía más feliz. Entonces, yo creo que sería eso lo que hizo en Hulk y los cómics de licencia, destacando sobre todo Godzilla y G.I. Joe. Ok. Bueno, yo no lo conocí mucho, como se nota, pero no sé, una lástima, como siempre, ver escuchar este tipo de noticias. Y la otra noticia que nos llamó la atención esta semana fue cuando apareció Kairen, la esposa de Ty Templeton, anunciando en Facebook que Ty Templeton sufrió un ataque al corazón y que estaba internado hospitalizado y que obviamente no iba a estar publicando sus semanales de Boom Toons, que es lo que es un poquito más sorpresa para mí, que leo regularmente lo que publica Ty Templeton, no siempre estoy de acuerdo con él, pero es un tipo que tiene poco más de 50 años solamente. Así es, si no, no es tan grande. Y como decía, pues, la noticia la dio a conocer su esposa y estuvo dando actualizaciones a lo largo de la semana. Al parecer lo que tenía un bloqueo en algunas arterias y esto fue lo que le provocó el ataque al corazón. Y le practicaron una angioplastia, que es una intervención precisamente para despejar estas arterias. Básicamente es echarles aire para sacar los coágulos que están estorbando el libre flujo de la sangre. Se estaba recuperando de la angioplastia, lo tenían en un respirador artificial Y le pensaban hacer una segunda para destapar otra arteria que también estaba tapada cuando descubrieron que tenía cálculos renales. Entonces hubo ahí que someter un tratamiento antes de la segunda angioplastia, que finalmente se le hicieron el jueves por la noche. Y las últimas actualizaciones fueron del día viernes, cuando comentó que ya le habían practicado la segunda angioplastia, pero que ya se le veía de mucho mejor humor. De hecho, lo comentaba que. Nuevamente Kairen en Facebook puso que le había dictado un mensaje Tai diciendo: "Sí, amigos, tuve un ataque del corazón, pero les juro que me voy a poner mejor y voy a sobrevivir. Mi hijo me acaba de mostrar el nuevo avance de Star Wars, así que tengo otra razón para vivir. Chewie, Han y yo vamos de vuelta a casa". Entonces, eso pues era ya un mensaje de que las cosas iban mejor. Y el mismo viernes, más tarde, hizo una nueva actualización, hablando de que la angioplastia había salido bien, que parecía ser que iba caminando la recuperación, e incluso esta es una operación para la que no es necesario sedarlo, porque lo que hacen es inyectar una manguera, ya sea por un brazo o por una pierna o por la ingle, para bombear aire a la arteria afectada. Entonces estaba consciente y por lo que comenta su esposa estaba molestando al doctor preguntándole qué tanta experiencia tenía haciendo esto, si lo había hecho antes, si alguna vez había tenido algún problema y quejándose por la estación de radio que tenía de fondo. Y comenta que en algún momento le dijo: "Si muero, no quiero que el último que escuché haya sido Super Trump". Así es de que, pues la buena noticia es esa, que parece ser que lo peor ya pasó. Ahora están esperando el tratamiento que seguirá para lidiar con los cálculos renales y ver si permanece algunos días más en el hospital o puede seguir con el tratamiento en su casa. Pero pues sí, se llevó un susto y afortunadamente ya lo dejó atrás. Sí, bueno, no es tan terrible Super Trump, pero a menos que sea It's raining again, oh, etcétera. Sí, puede ser. A mí me gustan algunas canciones, pero realmente muy pocas. Sí, a mí también, creo que las más conocidas solamente. Tal vez a fuerza de haberlas escuchado muchas veces. Estoy viendo nuevamente el teaser de Star Wars, The Force Awakens. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok, entonces lo están escuchando nuestros seguidores también. Lo voy a bajar un poquito. ¿Qué te parece eso de que aparezca ahí un destructor imperial en Tatooine? No está Twin. ¿No? ¿Qué es? No. No recuerdo el nombre del planeta, pero mencionaron durante. Había que aclarar que, vamos a dar un poquito de contexto. Este nuevo avance se presentó en el marco de la inauguración de Star Wars Celebration, evento que se llevó o se está llevando a cabo este fin de semana en Anaheim, California. Hubo un panel con el elenco y los productores y JJ Abrams, y ahí dieron algunos detalles. Dieron el nombre del planeta, pero la verdad no lo recuerdo. Dijeron que es un nuevo planeta desértico, así es de que no es Tatooine. Tatooine 2. Ya, tiene otro nombre. Y no puedes pensar que Tatooine es el único planeta en la galaxia que tiene desiertos. Bueno, si nos basamos en la mitología de Star Wars, siempre son los mismos planetas. Yo nunca vi dos soles. Ok, eso es cierto. Así es de que puede tener desierto, pero tener un solo sol. Así es de que. No recuerdo el nombre del planeta, la verdad no. Creo que perdería demasiado tiempo si lo buscara ahora. Es otro mundo. Ya vemos algunas escenas extendidas. Podemos escuchar a Mark Hamill narrando. Perdón, no sonó para nada como Chuy. No. Para nada. Debo decir que tú sí suenas como un Chewbacca de 70 y tantos, 80 y tantos años. Me estoy muriendo. Como, Pues esposa, me muero. Algo así. sí, pero pues básicamente lo que pasó con este avance pues fue que puso el internet en llamas, ¿no? Todo el mundo empezó a hacer comentarios al respecto, incluso los más escépticos, gente que decía: "No, yo había jurado que Star Wars ya no me importaba, pero es imposible ver el tráiler y no emocionarse, volver a sentirse un niño". Creo que fue la reacción generalizada de la gente alrededor del mundo, sobre todo el tener esa última escena con Han y Chewie, creo que fue lo que terminó por echarse la bolsa a los fans. Sí, el hecho de, bueno, la vez anterior fue la pequeña aparición del Halcón Milenario ya fue suficiente para que me entusiasmara, pero en este caso hay más y se alcanza a ver el brazo mecánico de Luke y, bueno, como tú dices, la voz de Mark Hamill y luego a Chewie y Han Solo. Sí, además, alcanzamos a ver por ahí a Artu. Ya se ven algunas secuencias de acción con, sobre todo con Kylo Ren, que va a ser el villano, que no sé si llamarlo Sith, porque no estamos seguros de que lo sea, pero sí ya nos ofrece un poquito más una idea de lo que va a ser el tono. Se confirmó además que se usaron mayormente efectos prácticos y no digitales. En el mismo panel dentro de Celebration presentaron a BB-8, el robot este que decían que parecía pelota de fútbol. Por ejemplo, que decía que este no era Artudito, era futbolito. Y presentaron un modelo funcional del androide dando vueltas por ahí en el escenario entre los actores y gente de la producción. No sé, ¿qué te parece lo que se ha visto hasta ahora? Básicamente, yo creo que no, con Star Wars no habría que hacerse expectativas muy altas, pero pase lo que pase, va a ser mejor que las precuelas. Okay. O sea, tendrías que esforzarte para hacer algo que sea más decepcionante que lo que hizo George Lucas cuando revisitó su universo. Entonces, no creo que eso vaya a pasar. Digo, si tomamos en cuenta que las películas de Star Trek que hizo JJ Abrams parecían más audición para hacer Star Wars que películas de Star Trek, creo que la franquicia quedó en buenas manos. Parece ser que hay mucha gente que creció con la trilogía original trabajando en el proyecto, desde guionistas, diseñadores y demás. Entonces, creo que en este caso el que se haya dado la venta de Lucasfilm, sacarla de las manos de George Lucas y ponerla en manos de gente nueva que le tiene un afecto especial a la franquicia, puede resultar en revivirla de la mejor manera. Ok. ¿Qué otro adelanto vimos esta semana? Porque aparecieron varios. Ah, sí, bueno, es que aquí yo recuerdo que yo lo comenté el viernes, porque había puesto un teaser del teaser del teaser de Batman contra Superman, donde básicamente habíamos los dos uniformes que ya todos conocíamos, y prometiendo que el lunes conoceríamos más detalles. Para el lunes en los Estados Unidos se emitieron invitaciones para gente que podía acudir a una sala IMAX a ver el primer teaser de Batman contra Superman. Yo comenté que iba a ser una semana sumamente difícil para Warner y para Zack Snyder porque no tenían mucha presión. Básicamente era, pues acabamos de presentar un teaser trailer de Star Wars que puso al internet de cabeza y la próxima semana se estrena Avengers. ¿Qué piensas hacer en el intermedio para atraer la atención? Y de repente apareció una filtración. De esas que uno se pregunta si fue realmente una filtración o fue algo completamente planeado del nuevo avance. Les tomó bastante reaccionar y fue hasta este sábado que finalmente apareció una versión oficial de ese mismo avance y eso fue lo que vimos. Recalcando lo que ya sabíamos, que la película va a tener un tono sumamente oscuro y pues no sé si ya lo viste, ¿qué te parece? Ya lo vi. Yo creo que la gente se puede imaginar qué me parece. Creo que he emitido suficientes opiniones consistentes respecto de lo que pienso de estas películas como para que se lo vayan imaginando. Me preocupa, así directamente lo digo. Creo que es como... A ver, creo que tomar... A mí me... No sé si tú estarás de acuerdo. A mí me parece que mezcla elementos de Kingdom Come con The Dark Knight Returns. Sí, un poco. Y yo no estoy muy familiarizado más allá de la premisa básica, pero van varias personas que me comentan que tiene todo el tono de Injustice, Gods Among Us. Así es de que, no sé, a mí, vamos a ser justos, lo que se ve bien hecho. A mí no me molesta incluso el tratamiento de Batman. Yo soy de la idea de que el Batman de Ben Affleck va a ser superior al Batman de Christian Bale. Por varias razones, la principal de ellas es que ya no va a tener a David Goyer dándole diálogos ridículos, lo cual siempre será una ventaja para cualquier personaje. El hecho de que se hayan deshecho de Goyer para traer a Chris Terrio, guionista de confianza de Ben Affleck, quien fue el responsable de escribir, por ejemplo, Argo, me parece que es un paso en la dirección adecuada. No me molesta tanto que la película sea oscura o que vayan a irse a este mundo aparentemente postapocalíptico, donde tenemos una versión oscura de Superman aparentemente convertido en un dictador o algo así. El problema es que me parece que para que esa historia funcionara, tendrías que tener un Superman establecido como un héroe, el ideal de la justicia, antes de poder hacer esto para contrastarlo. Creo que el éxito de cosas como Kingdom Come o Dark Knight Returns es eso, que lo podías contrastar contra todo el historial de estos dos héroes en su mejor momento. Entonces me parece una apuesta muy arriesgada querer hacer una historia oscura cuando no tienes esto establecido. Entonces, no sé, la película puede ser que sea buena, pero no sé si sea lo adecuado, sobre todo bajo la premisa de que estás tratando de construir un universo congruente. Entonces, creo que puede salir una buena película, pero aun si es una buena película, no sé si es la película que Warner necesita hacer para construir un universo alrededor de ella. No sé si me explico. Entonces, me parece que si son fans de Superman y esperaban ver algunas cosas con el personaje, no las vamos a ver. Si esperaban ver el lanzamiento de una nueva era para Batman, creo que tampoco lo vamos a ver. Esto no quiere decir que vaya a ser una mala película, pero sí puede ser una película que esté fuera de contexto con lo que debiera ser el origen de un universo que presuntamente busca competir contra el de Marvel alrededor de los Avengers. Ok, a ver, yo creo que estoy básicamente de acuerdo contigo. Me parece que mis objeciones con esto pasan por dos cosas. Una, porque creo que no hay una coherencia narrativa en el hecho de hacer este salto lógico. Por otro lado, también creo que uno puede hacer, hay con qué hacerlo. O sea, la gente, más allá de que no exista un gran número de películas de Superman que hayan presentado este nuevo universo compartido que van a empezar a construir con esta película, la gente tiene suficiente, una idea suficientemente clara del personaje, y lo mismo pasa con Batman. Entonces, tal vez no sea demasiado pedirles que hagan ese salto lógico con esta película en vez de, no sé, esperar a que hayan cinco películas antes de hacer este cambio de tono. Aún así, no es el tipo de interpretaciones que me gusta, porque justamente, como dices, funcionan en contraste con el universo común y corriente. Kingdom Come funciona porque junto a Kingdom Come está el universo DC actual, entonces, o sea, el universo DC del momento, y eso hace que lo que ocurre en Kingdom Come sea más potente, porque lo comparas con algo de, no sé si nostalgia o alguna otra sensación respecto de lo que ocurre en un universo común y corriente. Te permite hacer ese contraste en términos actuales, en términos presentes. Lo mismo pasa con Dark Knight Returns, donde en esa época el tono oscuro del Batman de Miller que se establece después con Batman Año 1 no existía. Las historias de Batman eran un poco más adultas que lo que se venía haciendo antes, pero el personaje seguía siendo bastante más un detective y un aventurero que un vigilante oscuro y cruel. Entonces, contrastar esa visión del personaje con el Dark Knight Returns hace que tengas algo que te emocione y que te produzca así una sensación de, ah, ¿por qué terminan así de mal las cosas? Te genera ese esfuerzo, ese viaje emocional. Y aquí no existe eso. Por otro lado, no me gusta la idea de que sea tan oscura. No creo que hasta dónde va a llegar DC después. ¿Va a traer de vuelta a los personajes a la luz o los va a seguir hundiendo en la oscuridad? No sé si es la mejor estrategia presentar a los personajes dentro de un contexto tan oscuro, tan marcado por el Batman de Christopher Nolan, y en vez de bajarle un poquito el tono, lo aumentan con hipérbole bastante melodramática de cómics. Que no sé, no me gusta. Realmente no creo que Zack Snyder sea el tipo correcto para las películas. No me parece que sea un tipo que tenga visión clara de lo que está haciendo en términos de narración. Creo que es más un artista visual. Entonces, no, realmente no me entusiasma mucho lo que estoy viendo. De todas maneras, voy a ver la película y etcétera, la voy a comentar, pero a priori no es algo que realmente me entusiasme. Sí, es que pareciera que estamos dando un salto, deja todo de argumentar, parece que estamos dando un salto al futuro varios años adelante, ¿no? Se me ha comentado por ahí de las fotos que parecía que Ben Affleck mostraba algunas canas. En este caso sabemos que pasó algún tiempo porque nos muestran una estatua de Superman que Paz, donde sabemos no existe, porque apenas en Man of Steel vimos su llegada, bueno, no su llegada, pero su revelación, la revelación de existencia al mundo. Aparecen unos soldados que le rinden honores como si fuesen fuerzas armadas a su servicio, que incluso portan su insignia en los hombros. Así es de que, pues estamos hablando de que esto parece un futuro distópico del universo de Man of Steel, que no sé si nos hace falta un futuro distópico cuando la película precisamente en un tono tan oscuro. Pero pues sí, no genera expectativas optimistas. Insisto, la película puede ser buena o incluso muy buena, porque tenemos un director muy visual, pero ahora ya hay un guionista con experiencia y hay otro director en el set, que aun cuando no esté detrás de la cámara, seguramente va a tener un cierto peso. Entonces, creo que puede ser una mejor película que Man of Steel, pero me llama la atención que se haya decidido hacer esto para tratar de construir un universo cinematográfico alrededor de esto. Entonces habrá que ver qué vemos una vez que sigan apareciendo más avances o se aclaren algunas dudas, pero sí, no deja de extrañarme la decisión. Sí, a mí lo que me preocupa un poco de la historia es que cuando hablamos, por ejemplo, de Force Awakens y hablamos de que son artistas, directores, guionistas, etcétera, que crecieron como fans de la película y que probablemente hagan algo que sea, no sé, un homenaje más sentimental a lo que vieron cuando ellos eran niños o jóvenes o adolescentes, creo que pasa algo parecido con Batman v Superman, o sea, el hecho de que esté tan marcada esta famosa pelea de Dark Knight Returns, el número 4 de Superman contra Batman, y que vayan directamente a eso cuando eso es el final de la historia de Batman dentro del contexto de lo que es Dark Knight Returns. La idea es que ahí termina la historia y está también ambientado en un futuro que no existe, es un futuro que es similar a lo que ocurre con V de Vendetta, por ejemplo, donde el mundo políticamente es un mundo de extrema derecha, es un mundo republicano, el mundo de Ronald Reagan, de Nixon. Entonces, ese no es el presente, por ejemplo, de Estados Unidos, que no vamos a decir que es de izquierda, pero está Obama como presidente, Barack Obama. Entonces, hay una serie de descontextualizaciones narrativas que hacen que estas historias que se transforman en clásicos porque generan ciertas sensaciones de acuerdo al contexto en el que fueron creadas, no es posible que generen lo mismo para audiencias nuevas. Y hay gente que, no sé, las cataloga a cierto nivel y las trata de reproducir, pero pareciera que hay un equipo creativo detrás de la ejecución del proyecto que no está en sintonía con esos antecedentes de fans y que además no existe realmente un presente que sea comparable a lo que fueron los años 80 en términos de el dominio político que ejercía las corrientes de extrema derecha en países importantes como sería en este caso Estados Unidos o Inglaterra. Así que no sé. A mí me parece que no es la historia que debieran contar, pero bueno, ya es lo que se decidió y hay que ver cómo lo ejecutan. Sí, decidieron contar esta historia y ahora hay que esperar que lo hagan de la mejor manera posible. Así es de que, insisto, no creo que vaya a ser una mala película. Creo que va a ser una mejor película que Man of Steel, pero no sé si es la película que mucha gente esperaba o la adecuada. Y aparte, respecto del tono oscuro, por ahí empezó a circular también el viernes, sábado, una imagen que parece apuntar a que sí es el futuro, porque se muestra una tumba en la que confirman que está muerto un personaje que ni siquiera ha sido presentado en el universo de DC cinematográfico. Entonces, pues no nos queda más que esperar y ver qué resulta. Ok, ¿qué personaje era ese? Sería un spoiler si lo cuento, ¿no? Di que vas a hacer un spoiler, que se salte Mira, en 10 segundos. dejémoslo así. Si este personaje está muerto, explica por qué está la vacante que va a llenar Carrie Kelly. Dejémoslo así. Ok. Ya, el que entendió, entendió. Y el que no Creo que todos entendió, de todos entendieron, modos. Alberto. ¿Quién iba a entender eso? El que no lo entendió, de todos modos, no lo iba a entender, así es de que. Está bien. Ok, ¿qué otra noticia o qué otro teaser trailer podemos comentar? Algunos días antes, que quedé un poquito olvidado precisamente porque lo de Star Wars sí fue un fenómeno que seguramente era esperado, pero aún así no deja de haber salido de proporción. Algunos días antes se había presentado un avance más completo de Ant-Man, donde ya se ven algunas secuencias de acción, ya se ve un poquito más cerca de los personajes y relaciones entre los mismos. No, no sé si tuviste oportunidad de verlo. Esteban. Sí, perdón, tuve que pararme porque hay mucho ruido en la calle, a cerrar la ventana a ver si no se filtra en la grabación, pero creo que va a ser infructuoso. Te escuché que iba a comentar lo de Ant-Man, pero no te escuché realmente lo que dijiste, perdón. Bueno, decía que algunos días antes del de Star Wars, pues era un poquito ignorado debido a la desmedida reacción que tuvo el teaser de Star Wars. Ya no hubo que demasiados comentarios alrededor, pero Marvel presentó un avance ya un poquito más extendido de Ant-Man, presentando a los personajes principales y las interacciones entre ellos. Ya se puede uno empezar a hacer una idea del tono de la película con este nuevo avance. No sé si lo viste o qué puedas comentar al respecto. Sí, lo vi. Me llamó un poco la atención, bueno, varias cosas. La principal es el tono de humor un tanto británico de personajes bastante, ¿cómo se dice? Deadpan humor, ¿cómo se diría en español? No sé, un humor. Bueno. Se podría decir que seco, dramático, pero no sé si captura la idea. Sí, pero bueno, es estas conversaciones donde el contraste, por ejemplo, se ve en la conversación de Scott Lang con Henry Pym, cuando Henry Pym le dice que lo estaba buscando, que lo había estado observando, y él le dice, sí, quiero dejar atrás mi todo el tiempo en el que estuve, no sé, buscando lugares donde meterme a robar. Le dice, ¿qué quieres que haga? Quiero que te metas a ciertos lugares a robar cosas. Pero lo dicen en un tono seco, no de chiste, pero es gracioso. Entonces a eso me quería referir. Me llama la atención que opten por ese estilo de humor, que me parece bien en todo caso. Y un poco el contrastar la espectacularidad de las escenas de acción con lo poco impactante que son para el observador, el observador externo del mundo real. Por ejemplo, cuando ponen toda esta escena del ferrocarril de juguete, donde se están tirando vagones de ferrocarril, que se ve bastante llamativo, pero luego lo contrastan con un carrito que se cae de un ferrocarril de juguete. Entonces, un trencito de juguete, eso es chistoso. Entonces, creo que eso es parte del sello de las películas Marvel, el tener humor dentro de las películas. Y hay que ver cómo funciona. A mí, yo no tengo ninguna razón para pensar que no va a ser igual de exitoso que en versiones anteriores. Lo que sí es que, obviamente, con un teaser trailer de Force Awakens o de, no sé, cualquier otra película de estas, de estos clásicos, se va a comer las reacciones de algo como Ant-Man, que no tiene por ninguna parte el acervo cultural que pueda tener The Force Awakens, o sea, de Star Wars o incluso ahora el estreno de la segunda parte de los Avengers. Sí, vamos, las expectativas son mucho menores, pero pues podríamos decir que el año pasado pasaba lo mismo con Guardianes de la Galaxia, ¿no? Había mucha gente que no daba un cacahuate y no la pelaba, y ya ven lo que terminó. Así es de que lo que me llama la atención es. Justamente, pero estamos hablando de la reacción del público cuando ve algo que lo está presentando, que está introduciendo la idea, y no la reacción después de ver el producto, que podría ser perfectamente muy positiva. Pero claro, la reacción inmediata de ver un trailer no va a ser tan impactante, o sea, no va a ser tan llamativa para la gente como ver Star Wars. Sí, vamos, es una cuestión de expectativas, ¿no? Todo el mundo estaba esperando ver cosas de Star Wars, se las dieron y se dieron las reacciones en esa misma medida. Mientras que con Ant-Man, pues sigue siendo un proyecto oscuro de un héroe secundario poco conocido, y ya será hasta que se vaya acercando la fecha del estreno que nos haremos una idea realmente de para dónde va. Por ahí alguien comentaba que sin Warner todavía no estaban preocupados por el éxito de las películas de Marvel, debieran considerar que este es el proyecto que tuvo problemas con creativos, donde hubo la salida de un director que era quien había concebido el proyecto originalmente, y que pese a esos problemas y conflictos que aparentemente se habían dado, a primera vista parecía que iba a ser una película divertida. Entonces, pues creo que eso habla bien de la infraestructura de Marvel Studios, el poder sobrevivir a algo que pudo haberle hecho un daño severo a la franquicia o incluso a la marca en general de Marvel, como fue perder a Edgar Wright como director de la película, y aún así mantener un proyecto que luce atractivo, se ve como una película divertida, que creo que es a fin de cuentas lo que uno espera cada vez que vea el sello de Marvel Studios en la pantalla. Yo tengo la impresión de que he estado escuchando de esta película de Ant-Man desde antes de que se supiera que se iba a hacer la película de Iron Man. Creo que así de viejo es el proyecto. Me parece que por lo menos de 2005 o 2004 se está hablando de la posibilidad de hacer esta película. Y Edgar Wright tenía la idea desde hacía varios años. No sé si antes de Iron Man, pero sí tiene bastante tiempo que había trabajado con la idea de lo que quería hacer. Y había que aclarar que la razón por la que se fue porque le dijeron que no podía ser una película completamente independiente, que tenía que sujetarse a lo que era ya el universo Marvel y a ubicarse dentro de un nicho dentro de este universo. Entonces, la razón fue esa, que no iba a tener total libertad de la dirección que llevaba la película y prefirió no participar en la misma. Pero pues el avance luce divertido, las secuencias de acción se ven bastante bien. El elenco, pues creo que el trabajo que han hecho de casting en Marvel en todas sus películas es digno de resaltar, y aquí pasa exactamente lo mismo. Así es de que pues habrá que ver ya una vez que se estrene la película si se convierte en un éxito más para la marca. Ok, y lo último que queda es un trailer que no vi y creo que realmente no me interesa mucho verlo, el de los Fantastic Four. Deberías haberlo visto. Sí. Yo desde el anterior, que era más un teaser que un tráiler, me comenté que me parecía que habían hecho algunas cosas bien. De que no iba a ser fan footage, que era lo que se rumoraba en un principio, que era encasillar a Josh Trank, que era lo único que sabía hacer, cosa que no será así. En esta película ya se ve un poquito más de relaciones entre los personajes. Ya puedes ver a todos ellos usando sus poderes. Tenemos el primer vistazo de Doom. Y no sé si tú recuerdas que alguna vez comentamos, cuando estábamos hablando de racismo y demás, que lo ideal sería que quien fuese adoptada en la pareja de hermanos fuera Susan y no Johnny. Y aquí confirmamos que efectivamente así es. El profesor Storm es negro. Entonces, la hija adoptiva en este caso será Susan, lo que me parece una decisión inteligente. Sí, de la otra forma, un poco atenta contra la idea misma de que el personaje sea negro. O Sí, sea, sería así en como términos de que. cuál es la idea de hacer el cambio, de presentar un personaje de raza que sea, no sé, que tenga potencia dentro de la historia, y que no sea Sí, un no secundario cualquiera. ibas a terminar con un pobre negrito huérfano que había sido adoptado por un científico blanco buena onda. Y No es la idea. entonces, de esta forma lo evitan, tienes una persona de color que va a ser el científico a cargo del proyecto, es quien contrata a Reed para que trabaje con él en esto. La impresión que me queda después de ver el tráiler es que no van a viajar al espacio, que De es la algo que zona ya se había negativa. rumorado, es a la zona negativa. Yo creo que lo que se alcanza a ver aquí lo confirma. Entonces el científico a cargo del proyecto parece que es el profesor Storm, y ya se ve un. Como mencionaba, la interacción entre personajes, que me parece que si vas a una película de los Cuatro Fantásticos, ese tiene que ser tu piedra de construcción. Tienes que basar de ahí. Es la primera familia de los cómics, no porque haya sido la primera que fue escrita dentro de un cómic, sino porque desde un principio siempre se le trató como eso, como una familia. Y creo que desde ese punto de vista, si los vas a llevar a cualquier otro medio, lo primero que tienes que pensar es en que estás formando una familia y tienes que reflejarlo en la pantalla. Y con pedacitos de conversación que se van en este avance, creo que van por el camino correcto. Entonces, a mí la verdad es que el teaser me daba esperanzas. Este nuevo avance me hace pensar que puede resultar algo bueno de esta película. Parece que Doctor Doom viaja con ellos a la zona negativa, ¿no? No está del todo claro. Hay más lugares en la cápsula que viaja y cambia. Si recuerdas el final del trailer anterior que decía, dejaron abierta la puerta y tienen que estar listos para lo que viene. Y preguntaba qué es lo que viene y decían las respuestas. En este caso ya dice qué es lo que viene y dice Doom. Y es cuando tienes un pequeño vistazo a su rostro de perfil y medio cubierto por la capucha. Entonces no queda claro si es alguien más que viajó con ellos o si es algo que ya estaba en la zona negativa o que ya había estado ahí. Entonces no queda del todo claro, pero sí tiene que ver con Doom. Ok, me llama la atención porque lo vi recién pero sin volumen, así que no pude escuchar las conversaciones. Que repiten la escena esta de Ultimates 1, que es la que aparece en The Incredible Hulk cuando pelea el Hulk de Edward Norton con Abomination, que es cuando lo lanzan del helicóptero y cae como que fuese, no sé, un asteroide en el, dejando un cráter en el suelo. Aquí lo hacen también con The Thing. No sé si es tan buena idea volver a repetir la misma idea visual. Pues, bueno, habría que tomar en cuenta que no era la misma productora, entonces, no lo sé, habrá que ver el contexto, la escena completa, porque pues tratándose de películas de acción, pues llega el momento en el que tienes que empezar a reciclarlas de alguien más, ¿no? Entonces, pues más bien habrá que ver ya el producto completo y en qué contexto se usa cada una de estas tomas. Ok, a mí me da la impresión, a ver, creo que el origen de los Fantastic Four del universo Ultimate es justamente que viajan en la zona negativa. Así es. Y si mal no recuerdo, Mark Millar es el asesor creativo de Fox para películas de cómics. Así que, bueno, supongo que eso explica varias de estas cosas. Pero en fin, hay que ver cómo es la película en definitiva. Como dices, los efectos se ven bien, se ve interesante. Hay que esperar a que se estrene. Lo que no me gustaría es que este Reed Richards termine siendo como el Reed Richards del universo Ultimate, que es un villano. Sí, así es de que, pues, digo, este avance al menos hace pensar que pueden hacer las cosas bien, y creo que lo mismo que en las precuelas de Star Wars, tendrías que esforzarte mucho para que la película sea peor que las que vimos antes, ¿no? Sí, eso sí. Ok, Alberto, ¿qué otra noticia nos queda? Creo que ya con eso terminamos, ¿no? Pues creo que sí, por eso en algunos anuncios de casting, creo Ok. que sea el otro que podríamos comentar, que es en el caso de X-Men Apocalypse. Finalmente se confirmó que Psylocke también se integrará al equipo. Fue el propio Bryan Singer quien confirmó que Olivia Munn será quien se encargue de darle vida al personaje de Betsy Braddock. Y pues también confirmó el regreso de Lucas y como Havok, confirmando que pues la franquicia se va a mover hacia el futuro, cortando a algunas ligaduras con las versiones anteriores. Ok, y tú me notaste por ahí la polémica de Frank Cho, es a propósito del dibujo que hizo de Spider-Gwen, ¿no? Sí. Ok, Sí no es. supe muy bien qué pasó ahí. Pues básicamente, en su página de internet, comentó que se había sentido abrumado por un bloqueo creativo, que no tenía mucho que hacer, que decidió comprar algunos muebles y reacomodar su estudio, que creía que las cosas estaban en su lugar y podía pensar en empezar a retomar el trabajo, y que por lo pronto pues se le había ocurrido, para ir aflojando la mano, hacer un pequeño chiste. Entonces tomó una portada en blanco de Spider-Gwen y dibujó al personaje replicando la pose de la Spider-Woman de Milo Manara, que tanta controversia causara algunos meses atrás. No hubiera pasado de tener otro dibujo de una mujer sexy en la página de Frank Cho, de no ser porque en The Mary Sue, este sitio, Asociación Cómics y Cultura Pop, que es mayormente escrito por mujeres, decidieron republicar la imagen y repartir antorchas para llamar al linchamiento por la falta de respeto de Cho al hacer este dibujo. Cho respondió, fiel a su costumbre, con esto que podemos calificar de humor adolescente, haciendo otra portada blanca de Harley Quinn, donde pone a Harley Quinn en la misma pose, con el Joker enfrente de ella, y le pregunta: "Señor J, ¿cuánto tiempo me tengo que quedar así?". Y le contesta: "Hasta que el internet explote, querida, hasta que el internet explote". Y ella dice: "Pero por Dios, si esta pose es tan del año pasado". Esto fue tomado como una falta de respeto de Cho y se convirtió en una guerra de declaraciones, ataques y respuestas por todo el internet. Aquí llama la atención que parte de la reacción de Cho se vino después de un berrinche de Robbie Rodríguez, quien básicamente dijo algo así como: "Se metió con uno de mis bebés y debería dar gracias de que no lo tengo cerca". Después creo que se dio cuenta de que el tono de su mensaje era una amenaza realizada de forma pública, y publicó un largo texto en Facebook diciendo que no, que se había sacado de proporción, que no era su intención amenazarlo, que en todo caso, si lo tuviera cerca, lo único que haría sería tirarle un largo sermón diciéndole por qué estaba mal lo que había hecho. El caso es que pues rápidamente se formaron bandos, hubo una controversia otra vez, y en este caso con un dibujo que fue hecho por gusto y compartido en su página, y que tuvieron a bien sacarlo de ahí y satanizarlo, como suele ser el caso en esta clase de temas. Él siguió haciendo chistes al respecto, puso otra portada similar con Wonder Woman, El internet se dividió en bandos. De repente ya había gente que ya no estaba hablando de Frank Cho, sino que ya estaban hablando de J. Scott Campbell. Salió Rob Liefeld a defenderlos a ambos. Total, que hicieron una vez más un enorme escándalo alrededor de algo que tal vez no era para tanto. Insisto, el humor de Cho puede ser considerado de adolescente, pero es algo que todo el mundo conoce, todo el mundo sabe cómo dibuja mujeres, que hace muchos chistes de naturaleza sexual. Entonces, es algo que se espera. Pero aquí me parece que el problema es que él lo hizo en su página, dirigido a su audiencia, y que alguien más lo sacó de ahí para, fuera de contexto, discutir lo que estaba haciendo como si fuese una cosa más grave. Todo parecía haber quedado en el olvido, se empezaron a apagar las discusiones. Y nada más ayer, así como para darle punto final, durante la semana apareció listado en eBay con la portada, sellada en una caja protectora al vacío y con una certificación de CGC, con una calificación 9.8, que es de lo más alto que puedes encontrar en un cómic. Y la pusieron a la venta en eBay. Y el día de ayer se hizo público que Cho decidió donar $1,000 de lo que salió de la venta de esta portada a una organización conocida como House of, que es un hospicio, una casa de apoyo que se dedica a atender a mujeres y niños que sufren de violencia doméstica. Y puso un texto acompañando una fotografía del cheque y el sobre de a dónde lo iba a mandar. Y me parece que pues la cuestión es esa, ¿no? Creo que es importante la discusión de que haya mayor inclusión y diversidad en los cómics, que no se fomente la discriminación, abuso o vejación en contra de las mujeres, pero sí creo que fue una cosa que se salió completamente de proporción, precisamente por sacar de contexto la ilustración. Entonces, pues esperemos que este último acto de hecho de donar este dinero a una organización que se dedique a resolver problemas bastante más importantes en el mundo real, esperemos sirva para ponerle punto final, pero la verdad es que no me hago muchas ilusiones porque seguramente no faltará quien salga a acusarlo de estar tratando de comprar paz y tranquilidad o por lo menos silencio en sus redes sociales. Es que, bueno, no, uno no puede transformar a la gente con un artículo en internet, así de simple. Entonces, creo que está bien que uno manifieste desacuerdo con algo, como eso, satanizarlo ya es un poquito exagerado. Y yo tal vez estaría más de acuerdo con la crítica si se tratara, como pasó en el caso de la portada de Harley Quinn, de algo que es apoyado o reforzado por una empresa, porque una empresa sí tiene, o el Estado, tienen otro tipo de obligaciones, no tienen que representar un público más amplio que el que tiene una persona. Una persona tiene derecho a su opinión, aunque no esté de acuerdo. En el caso de Frank Cho, bueno, el humor de Frank Cho es así, es lo que hacía en su tira cómica, es lo que ha hecho en sus cómics, es lo que hace, por ejemplo, con los dibujos que hace de Chana, por ejemplo, en que hay unos dinosaurios que le roban la ropa y cosas por el estilo, o sea, es lo que hace Frank Cho. A mí no me parece tampoco que sea una muy buena idea de Frank Cho andar haciendo chistes con una portada que no fue una polémica pequeña, fue una enorme polémica y con aspectos respetables, creo yo, en cuanto a las críticas. Entonces, también hay un poco de como decimos por acá, de ser desubicado en hacer un chiste de esas características. Pero bueno, tiene derecho a hacerlo. Así que yo no habría sido tan exagerado, lo habría dejado pasar un poco, pero no me parece que eso signifique que esté bien que haga esas cosas, pero bueno, tiene derecho. Sí, básicamente eso se resume. Él tiene derecho a hacer el chiste con el peor gusto que quiera. La gente tiene derecho a criticarlo por hacer esa clase de chistes. Pero de eso a que deriven ataques personales de ida y vuelta es lo que sí llama la atención. Lo sacaron todo de proporción y pues ojalá que ya quede en el olvido y la gente se pueda poner a producir cómics y a lidiar con estos problemas de forma más seria. Ok, lo último que queda, Alberto, son los comentarios del estreno de los últimos clips y cosas de los Avengers. ¿Vale la pena hacer algún comentario? Pues no lo sé, creo que ya vimos tantos trailers, avances y clips que ya cualquier cosa que hagamos será redundante, ¿no? No sé si alguien más necesite más expectativas o echarle más leña al fuego esperando el estreno de la película. Yo no sé, creo que nos podríamos tratar de aventurar a decir cuál es la trama, pero realmente no creo que tenga sentido. No, a mí me gusta sorprenderme y entretenerme con las películas que veo, y sí, de repente me puedo tratar de hacer conjeturas respecto de un tráiler, pero de ahí a tratar de sacar escena por escena y ver exactamente de qué va a ir la película, no creo que valga la pena. Me gustó el clip de la pelea de Iron Man con Hulk en la armadura Hulkbuster, pero seguramente lo que se vea en la película va a ser mucho más impactante que lo que se alcanza a ver en ese clip. Entonces, creo que realmente que lo único que puedo decir es que quiero ver la película y la quiero ver luego. De hecho, acá en Chile ya se anunció que va a haber un preestreno en 3D desde el 23 de abril y tengo entradas para el día jueves. Así que el jueves de esta semana voy a poder ver Avengers Age of Ultron. No sé cuándo, si va a haber algún preestreno allá en México, Alberto. Me imagino que va a haber algunas funciones previas antes, pero de preestrenos nadie ha dicho nada. De hecho, ya se vendieron los boletos para las funciones de medianoche, que podrá ver uno la madrugada del 30 de abril, que es la fecha en que se estrena por acá. Y así es de que sería la noche de miércoles 29, cuando la mayoría de la gente la irá a ver. Yo no sé, yo me imagino que yo la voy a ver hasta el día 1 de mayo. Ok, entonces probablemente sea ese domingo que grabemos nuestro especial de Age of Ultron, pero yo tendré la posibilidad de hacer un comentario sin spoilers la próxima semana y seguramente la veré de nuevo antes de que grabemos el podcast. Resumido. Ajajaja. Alguna vez que me toque, Alberto. Okay. Y eso, creo que eso sí son todas las noticias. No sé si te gustaría comentar algo más, que si te quedó algo en el tintero. No realmente. Por ahí algunos esos de cómics y demás, pero nada que me parezca relevante. Ok, pasemos a nuestra sección de comentarios y recomendaciones entonces. Okay, pues supongo que como comentario, lo más extendido, pues no es una película, pero pues el tema de la semana pasada, que por lo tanto te voy a comentar ahora, sería el estreno de la serie de Daredevil en Netflix. ¿Hay una ¿Pudiste serie verla? de Daredevil? Deberías verla, tú que puedes, no como Matt Murdock. ¿Matt Murdock? ¿El hermano de Murdock de Los Magníficos? Ok. Bueno, sí, vi la serie. No tengo Netflix, pero a diferencia de los que se quejan, oh, voy a tener que instalar Netflix, la descargué pirata. Culpa de usted. Y vi hasta el capítulo 8. ¿Tú la viste entera, Alberto? Sí, yo el día que se estrenó vi los primeros dos capítulos y después me los fui dosificando a lo largo de los siguientes días y ya terminé de ver los 3 episodios. Ok, ¿qué te pareció? Porque me gustaría un comentario sin spoilers del fin de la temporada. ¿Cómo entonces no quieres que te diga quién se muere en el último capítulo? No, definitivamente no quiero que me digas quién se muere en el último capítulo, pero tal vez ¿Te puedes? sea la misma persona que aparece en cierta portada famosa. ¿Te podría decir también quién se muere en el penúltimo capítulo? No, tampoco quiero saber eso. ¿Y en el antepenúltimo? ¿Hasta cuándo, Alberto? No quiero saber quién se muere en ningún capítulo que sigue a los que ya vi. Ok. Ya, pues, tan divertido que es hablar de muertos. Pues, debo decir que me gustó mucho la serie. Digo, van a decir que es mucha necesidad de mi parte, pero sí, siempre me quejé de la interpretación que hizo Nolan del mundo de Batman. Y creo que viendo lo que hicieron Drew Goddard y compañía, con Christos Gage y su esposa como jefes del staff de escritores, demuestra que sí había una forma de hacer un Batman serio, creíble y oscuro, sin tener que ser tan pretencioso y vacío en la forma de hacerlo. La serie tiene un tono muy adulto, muy oscuro, y sin embargo logran establecer desde el primer episodio que tiene lugar en el mismo universo Marvel que se construyó para cine. Algunas referencias sueltas por aquí y por allá que hacen que funcione del mismo modo en lo que algunos de los cómics de Marvel funcionan, en el sentido de que puedes tener héroes urbanos lidiando con problemas cotidianos como pueden ser asaltos, tráfico de drogas y demás en las calles, y tener héroes que estén peleando contra amenazas de otros mundos o de organizaciones de supervillanos que operan a escala global. Entonces me parece que eso fue un gran trabajo de parte de los responsables de la serie, el poder hacer algo en un tono diferente al de las películas y sin embargo dejar establecido que tiene lugar en el mismo mundo. Eso es algo muy, muy importante. El nivel de historia toma muchas cosas del trabajo de Frank Miller, tanto de su primera etapa como escritor y dibujante en la serie, como de la miniserie que hizo basada en lo que él escribió alguna vez como un guión para cine, que conocemos como A Man Without Fear. Toma esto como base y va construyendo una historia de cómo se empieza a gestar un imperio criminal en Nueva York, concretamente basado en Hell's Kitchen, que es este barrio donde vive el personaje de Matt Murdock y su personaje de soporte. Y pues básicamente creo que ese es el gran éxito de la serie, ¿no? El haber construido un mundo realista y creíble con un personaje que utiliza habilidades sobrehumanas para tratar de hacer de su hogar un lugar mejor y hacerlo de una manera congruente, desarrollando personajes, resultando entretenido sin por ello perder ese tono oscuro y realista. Entonces creo que ese es el gran mérito de la serie, el poder hacer las cosas en un tono diferente al de las películas sin que se convierta en una visión contradictoria. Sí, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, la verdad no sé si agregar mucho más. Me gustó el tono, me gustó las actuaciones, creo que son muy buenas. Me encanta Vincent D'Onofrio como el Kingpin. Creo que es muy distinto del Kingpin, tanto del de Frank Miller como definitivamente el que hizo Michael Clarke Duncan en la película de... ¿Cómo se llama nuestro amigo, Alberto? Se me olvida siempre. Mark Steven Johnson. Mark Steven Johnson, el ya retirado, que gracias a Dios no volverá a hacer cine, Mark Steven Johnson. Me encanta la capacidad que tiene Vincent D'Onofrio de trabajar la intensidad con la que actúa, de pasar desde un momento de vulnerabilidad absoluta a ser realmente temible. Creo que esa intensidad que tiene como actor es lo que siempre lo ha destacado. Creo que lamentablemente, a pesar de que me gustaba bastante la serie Law and Order Criminal Intent, se estancó un poco como actor estando tanto tiempo en esa serie, pero creo que lo que está haciendo como Kingpin es muy, muy, muy interesante. Me gustó mucho el trabajo de... Uy. Uy, no Cox, lo vi. Cox. ¿Cómo se llama Cox? Charlie Cox. Charlie Cox como Daredevil, como Matt Murdock. Me gustó el trabajo que hace con su voz. No sé qué tantas de las acciones de las escenas de acción las hace él realmente. Me parece que hay una buena porción que hace él, por lo menos no noto los cortes y me hace pensar que las hace él en su mayoría. Tal vez no las escenas de pelea, pero bastante del parkour que se ve en la película. Y me gusta el hecho de que sea un personaje en evolución, que sea un personaje dominado por la ira, pero donde se nota que se está trabajando rumbo desde el traje negro que muchos criticaron, se trabaja rumbo a su evolución a Daredevil con el traje rojo final, donde es un héroe ya formado y que domina sus impulsos. Entonces, creo que es inteligente en ese sentido el hecho de que el personaje sea en muchos sentidos muy torpe. Que sea bastante ignorante de lo que ocurre en Hell's Kitchen, que tenga el ímpetu de proteger la ciudad, pero en realidad no entienda cómo la ciudad funciona, y que eso sea el aprendizaje que está teniendo durante esta primera temporada y que le está costando bastante, le está costando en términos de las heridas que ha recibido, de los ataques que ha recibido la gente que él quiere, de verse hasta cierto punto sobrepasado por los acontecimientos, de transformarse ante la opinión pública en un villano, etcétera. Creo que ese trabajo de evolución y aprendizaje del personaje está muy bien hecho. Drew Goddard es un tipo bastante talentoso que trabajó con Joss Whedon, que creo que ya lo habíamos comentado. De hecho, él ha escrito algunas de los arcos argumentales de la serie de Buffy que publica Dark Horse. Y también era el escritor de la película Cloverfield. Christos Gage es un tipo que ha trabajado mucho en televisión y que también escribe Spider-Man, que ha trabajado en DC, que son tipos que conocen el medio como aficionados y que además trabajan en televisión, entonces están haciendo una labor muy buena de traspasar un medio al otro. Así que dentro de esa forma de verlo, creo que esta es tal vez la serie de televisión de basada en cómics mejor realizada que he visto. Creo que tal vez Middleman era una muy buena, pero Middleman era está basado en una novela gráfica y, y estaba hecha por el mismo autor. Entonces, en el fondo es otra cosa que es una muy que sale, surge de los cómics, pero que en realidad no es un traspaso de un personaje popular con años de historia a otro medio. Y así que creo que con lo que se ha hecho con Daredevil es muy, muy, muy bueno. Sí, y también es importante el hecho de que haya esta experiencia previa con los cómics o con el universo de Marvel, porque la cantidad de easter eggs y referencias que hay a lo largo de la serie es impresionante. Y más impresionante aún es lo sutiles que son. O están muchas de ellas tan escondidas o están trabajadas de una manera tal que tienes realmente que estar poniendo atención y estar familiarizado con muchos aspectos de los cómics para darte cuenta de que estaban ahí. Entonces, creo que eso ayuda, ¿no? El tener creativos que están familiarizados con el material de origen siempre te va a dar esa ventaja. Y como mencionabas, esa experiencia de todos ellos, de haber trabajado tanto en cómics como en cine o televisión, creo que fue lo que permitió llevar la historia de tan buena manera a la pantalla. Ok, ¿te gustaría agregar algo más sobre la serie? No, nada, que pues, si tienen oportunidad de verla, de veras lo hagan. Hay mucha gente que se está quejando de algunas cosas en el episodio final, sobre todo del traje. Yo nada más les recuerdo que del mismo modo que vimos que era un trabajo en evolución, no hay ningún indicativo de que el traje, como lo vemos en ese episodio, vaya a ser el aspecto final que tenga el personaje. Entonces creo que se ganaron el beneficio de la duda. Aún no se sabe si va a haber una segunda temporada o si van a concentrarse en trabajar en las otras series que tenía preparadas Netflix dentro del universo Marvel, algunas de las cuales ya ven sembradas algunas semillitas en esta. Existe la posibilidad de que haya una segunda temporada, no hay nada oficial. De no ser así, pues habrá que estar al pendiente de lo que hacen con las otras tres series y con la miniserie en la que van a reunir a los personajes. Y si les gusta, yo sí les recomiendo, si pueden, que la vuelvan a ver tal vez con los ojos abiertos y buscando las referencias, porque les digo que hay una cantidad de nombres, de situaciones, de comentarios que tienen que ver con algo de cómics. Y por ejemplo, por ahí uno de los que debían ser los más obvios y que por lo que he visto mucha gente no ha notado son los cameos de Stanley. Bueno, a mí me pasó que vi algunos capítulos muy tarde de la semana y los empecé a ver con los ojos cerrados y no entendí nada y tuve que verlos al día siguiente. Sí, es eso de tratar de ver la televisión con los ojos cerrados no funciona. A Sí. menos que te haya golpeado un bote con químicos en la cabeza. Pero de todas maneras, ¿cómo vas a entender las diferencias de luz? No, no, porque una cosa es que entienda que objetos tridimensionales, pero ¿cómo va a ver televisión Matt Murdock? No lo sé, tal vez de oído. Además, por si no lo sabes, Netflix ya tiene un servicio que permite que los invidentes ¿Imágenes disfruten de en sus braille? series. No, de hecho el servicio debutó con Daredevil. Tiene una pista adicional de sonido que te describe lo que está ocurriendo en pantalla. Mira tú qué interesante. Se les ocurrió que era una buena idea debutarlo justamente con Daredevil. Me parece una buena idea también. Sí. Aparte, ¿sabías tú que ay, se me olvidó el nombre. La chica que interpreta a Karen Page. Se pide a Sí. Wolf, pero no recuerdo el nombre. En la vida real está casada con un invidente. Ah, no sabía. Bueno, Lo estaba que enamorado de seguramente. ella por mucho tiempo, desde que apareció como vampiro en True Blood. Yo no vi True Blood más allá de la segunda temporada, entonces no lo sé. Pero sí, ella está casada con un invidente. Imagino que esto también ayudó a construir un poquito las escenas de interacción de la gente con Matt y cómo lidiar con alguien que requiere que le expliques de otra manera las cosas o lo que se hace mucho con los gestos, ¿no? Que constantemente le está diciendo asintió con la cabeza o se volteó o hizo esto. Me parece que eso pudo haber ayudado en esas escenas, ¿no? El tener a una persona que convive cotidianamente con alguien con esta misma discapacidad. Deborah Ann Wall. Que se apellidaba Wally, que se llamaba Ann, pero no recordaba el primer nombre. Deborah. Ok, No sé, supongo que hay gente que tendrá otras opiniones respecto de Daredevil. Imagino que habrá unos cuantos que detesten la serie o que aspectos de la serie pasa mucho que ven alguna cosa y eso es suficiente para tener una opinión acabada respecto de lo que sea. Nos ha pasado, me ha pasado a mí por lo menos. Así que me gustaría que nos hagan sus comentarios. ¿Qué les pareció la serie y qué les parece la serie luego de, no sé, qué opinión tenían de la serie antes de verla y luego de verla? Y también que nos digan si quieren que le demos una repasada a los easter eggs y referencias una vez que la hayan visto entera, porque son un chorro. Sí, yo quiero que lo hagan, porque la verdad es que no he visto mucho hasta ahora. Más allá de las referencias, por ejemplo, al ataque de los Chitauri en la película de los Avengers, que eso abrió la puerta a tener la oportunidad de explotar, no sé, oportunidades criminales dentro de New York, en fin. Hay algunos que se pueden comentar así en la primera. ¿Viste a Stan Lee? A Stan Lee lo puedes ver varias veces. Pero él no apareció en la serie. En la comisaría de policía, en el precinto 15, el sargento Mahoney, cuando lo vemos, casi siempre está detrás del escritorio de recepción del precinto. Detrás de él, en el muro, hay dos fotografías. La fotografía de que está al lado derecho, digamos detrás de su hombro izquierdo, es Stan Lee. Entonces, cada vez que vamos al precinto, en el fondo se ve la imagen de Stan Lee, probablemente como algún condecorado oficial de policía o funcionario de la misma. Las más son, como decías, las referencias al ataque de los Chitauri en Nueva York. Y el papel de Rosario Dawson, que mezcla a dos personajes del universo Marvel. The Night Nurse. Sí, mucha gente lo asoció, probablemente porque conocieron al personaje en Civil War, donde Brian Michael Bendis la convirtió en una enfermera que atendía a los héroes que lo necesitaban en las calles de Nueva York, cuando ese no era el papel original. Night Nurse era una serie que surgió en los 70s, la escribía la esposa de Roy Thomas y no tenía absolutamente nada que ver con superhéroes. De hecho, era una serie protagonizada por tres mujeres, enfermeras del turno de noche en un hospital neoyorquino, que eran, a ver si recuerdo los nombres, era la que tenía el papel central era Linda Carter, la segunda era Georgina Jenkins. Y la tercera era Christine Palmer. Eran las tres enfermeras que aprendieron esta serie. Y por la forma en la que se escribía, daban a entender que al hablar de Night Nurse se referían principalmente a Linda Danvers, que es quien aparece después en Civil War, como esta enfermera que ocupaba su tiempo libre en atender a los héroes heridos en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, el personaje que aparecen en la serie, tiene el nombre de Claire Temple. Claire Temple en los cómics también es una enfermera, pero no tiene nada que ver con las que salían en Night Nurse. Y de hecho, ella estaba casada con Bill Foster, que fue el segundo Giant Man y el tercero o cuarto Goliath, tal vez mejor conocido como Black Goliath. Más conocido como el Goliath que murió en Civil War cuando lo atravesó un rayo del falso Thor que se llama Ragnarok. Así es. Y ella, además, durante un tiempo tuvo una relación sentimental con Luke Cage. Sí, tuvo la desventaja en esa serie de ser negro y por lo tanto murió. Sí, bueno. Es una historia de ficción y en las historias de ficción el negro siempre muere. ¿No lo sabías? Sí, por eso lo dije. Te hace falta leer más Planetario. Okay, sigue. Y bueno, pues probablemente el personaje de Claire Temple. Esa puede ser una opción, el mostrar algún pasado que tenga con Luke Cage, que sabemos que Luke Cage va a aparecer en Also Known as Jessica Jones, que es la serie que será el equivalente televisivo a la serie de Alias que escribe el propio Bendis. Así es de que está eso. Aparte, por ahí hay un par de cositas que eso, si quieren, lo comentamos la próxima vez, que ya siembran algunas cosas para Iron Fist, que creo que será interesante tratarlo porque es algo que puede estar muy interesante. Y varias más, pero sí sería bueno que terminaras de ver la serie para evitar spoilers y darle más tiempo a la gente de que termine de verla antes de comentarlo, pero sí, la próxima semana le damos una repasada a todas estas referencias, porque insisto, son muchas. Ok, me parece. ¿Algún cómic que te gustaría comentar, Alberto? ¿Pudiste leer algo esta semana? Sí, y además caí en cuenta de que antes de nuestra larga pausa prometí que iba a comentar Spider-Verse y nunca lo hice. Ah, cierto. Entonces, creo que más bien me guardo el otro que tenía, que el otro que terminé de leer en la semana fue la maxiserie de Green Hornet de Year One. Esta que hicieron Matt Wagner con Aaron Campbell. Pero yo creo que mejor nos concentramos en la que les debía de Spider-Verse y dejamos el Green Hornet para la próxima. Pues Spider-Verse fue un evento que mayormente se llevó a cabo en las páginas de Amazing Spider-Man, algo que siempre se agradece cuando no te obligan a estar comprando series por todas partes. La historia central corrió a lo largo de 7 números de la serie regular, con algunos tie-ins en especiales que básicamente eran para dar fondo a algunos de los personajes secundarios y que si no los lees realmente no pasaba nada, no te afectaba el disfrute de la historia central. Y sirvió también para lanzar un par de nuevas series, ¿no? Que son protagonizadas por personajes femeninos. Y para fin de aspecto, pues la historia tiene que ver con cosas que sucedieron durante Superior Spider-Man, cuando una máquina del tiempo del año 2099, que es la que deja varado a Miguel O'Hara en el siglo XX, perdón, en el siglo XXI, es la que provoca un cierto daño en el espacio-tiempo y abre la posibilidad de que la familia de vampiros psíquicos de quien conocemos solamente a Morlun, pues esta persona obsesionada con matar a cualquier gente con poderes relacionados con las arañas, sirve para darnos un trasfondo de dónde salió este personaje, cómo es que lo habíamos visto morir y regresó y demás. Entonces se convierte en una saga de viajes en el tiempo, relaciones de realidades paralelas con una familia de inmortales que no hace más que cazar a estos tótems o avatares de la araña, que básicamente son los Spider-Man de diferentes mundos y diferentes épocas. Y lo que hacen en Slott, pues es lo que he hecho siempre, ¿no? Construir personajes, ponerlos en ciertas situaciones y dejar que su personalidad y forma de ser dicte sus acciones. Entonces se convierte en una historia que tiene como fin plantar el por qué Peter Parker es un personaje tan admirable. Vemos diferentes versiones del mismo en diferentes situaciones debido a los diferentes mundos en los que existen. No todos son Spider-Man como tal, hay muchas versiones donde no es Peter Parker. Incluso dentro de las versiones que vemos aparece el propio Otto Octavius, de algún momento previo a su regreso y que le devolviera el cuerpo a Peter Parker. Y resulta ser una serie sumamente entretenida, que aparte sirve para cerrar algunas cosas que se quedaron sueltas de los arcos anteriores. También es digno de mencionar el tomar una historia sin pies ni cabeza que dejó en el aire J. Michael Straczynski, darle sentido y ocuparla para crear esta saga, que resultó bastante entretenida. Así es de que, pues si son fan de Spider-Man, en español acá en México apenas está publicándose, todavía no termina. Así es de que, si tenían dudas sobre de qué iba la serie, pues me parece que es algo que vale la pena leer como fans de Spider-Man, el poder ver tantas versiones diferentes del personaje, en diferentes nacionalidades, en mundos de steampunk, en versiones noir, etcétera. Y pues eso, que es algo que sigue con la línea planteada por Dan Slott desde hace varios años, de que es un cómic de personajes, y es en torno a los personajes que construye y cuenta las historias, siempre con una cierta carga de humor, aun a pesar de que sea un momento oscuro y veamos la muerte de varias de estas versiones. Pero sin duda es una historia que vale mucho la pena y que en este caso pues sirvió solamente como un antecedente para plantear lo que ocurrió dentro de Secret Wars y jugar un poquito con la idea de qué va a pasar con Spider-Man y su rico mundo de personajes secundarios una vez que concluya este nuevo evento de Marvel. Pero pues eso, nada más era algo que se me había quedado pendiente de comentar porque no había salido el epílogo cuando pretendía hacerlo. Ahora que ya salió, pues sirvió para establecer el rumbo de varias series. Es a partir de lo que pasa ahí que se explica el cambio de uniforme de Spider-Woman. Es a partir de ahí que se dan los puntos de partida para las series de Silk y de Spider-Gwen de manera solista. Y que se plantea cuál podría ser el siguiente paso dentro del título principal de Amazing Spider-Man. Así es de que pues es una historia bastante entretenida, que vale mucho la pena leer, y para la cual no requieren ninguno de los tie-ins, porque basta con leer las partes que aparecieron dentro de la serie principal para poder seguir lo que está ocurriendo. Qué bueno. A mí, dame un segundo, tengo que ir a buscar algo. Ok. Bueno, ya encontré lo que andaba buscando. Cuando fui a la FIC Santiago de este año, fui el día sábado, me encontré con algunos amigos del Daily Planet y fui a la presentación del lanzamiento de la edición chilena de Dylan Dog. Para lo cual eligieron un cómic que es una historia de Dylan Dog con zombies. Escrita por Enrique Brecha y no recuerdo bien cuál es el dibujante. Dentro de lo mismo, hicieron la presentación de un cómic que se llama La Senda del Errante, Confesor, que es una historia escrita por Germán Valenzuela con dibujo de varios dibujantes, que son Dani Jiménez, Javier Bahamonde, Cristian Pérez Bolton y Alonso Molina, todos ellos chilenos, excepto Alonso Molina, que es peruano. La mayoría de ellos estaban en la convención y tuve la posibilidad de que me hicieran pequeñas ilustraciones en el cómic y de leer la revista. La razón por la que me llamó la atención La Senda del Errante es que cuando hicieron la presentación del cómic, Germán Valenzuela contó que estaba basado en una historia que tiene un poco de histórico y un poco de mito urbano, que es la venganza de un ciudadano español respecto de la muerte de su medio hermano en la matanza de Santa María de Iquique, que es un hecho histórico de Chile, de obreros del Salitre y sus familias que fueron asesinados en una escuela. Alrededor de 2.000 y tantas personas que fueron asesinadas por orden de, bueno, por el ejército chileno, por orden del comandante de este batallón. La historia es de Antonio Ramón Ramón, que viajó a Chile, investigó lo acontecido en Santa María de Iquique y que luego intentó asesinar a Roberto Silva Renard, que fue el coronel que dio la orden de asesinar a la gente de la escuela. Lo intentó asesinar, pero no tuvo completo éxito, aunque lo dejó suficientemente malherido como para que él tuviese que retirarse de la vida civil. Y él contaba que se transformó un poco en un mito la historia de este tipo, porque cuando se supo la razón por la cual él trató de vengarse de Silva Renard, hubo toda una manifestación popular por salvarlo. Entonces finalmente no se le ejecutó, sino que se le dejó libre y se piensa que murió o que se suicidó, etcétera, pero no está claro qué pasó finalmente con él. Entonces la historia retoma este personaje histórico y lo transforma en una especie de corporización de la venganza popular, podría ser. Algo así como el espectro de DC, pero más en tono de vigilante que asesina a gente con un corvo. Y la historia narra cuatro historias separadas de distintas personas que estuvieron vinculadas a la matanza de Santa María de Iquique, que son ajusticiadas por este personaje. Hay un hilo conductor, que es una confesión que está realizando el errante con un sacerdote que estuvo involucrado en la matanza de Santa María de Iquique. Y luego cuatro historias cortas que están intercaladas. Perdón, tres historias cortas que están intercaladas, ubicadas en distintos lugares donde se ve al personaje vengándose de alguno de los partícipes de esta matanza. La historia me gustó, creo que está muy bien dibujada y muy bien ejecutada, y tal vez la única observación que tendría que hacerle es que cuando Germán Valenzuela presentó el concepto y presentó la historia, resulta mucho más interesante en términos de mitología de la historia y de contenido histórico que en la ejecución misma de la revista. La revista tiene un apéndice de antecedentes históricos y está también la presentación que él hace porque hizo toda la investigación histórica para crear la historia. pero desde la misma historia no se aprecian tanto este trasfondo histórico que tiene la revista. Entonces, si bien nunca es bueno que un cómic se transforme en una clase de historia porque deja de ser un cómic, creo que tal vez faltó un poquito ahí buscar una manera de presentar estos antecedentes a través del cómic de manera que resultase más claro la razón por la cual a uno le debiera importar las motivaciones del personaje. Se ve más como una serie de viñetas de un justiciero que, y si uno no está muy enterado del trasfondo histórico y si no tuvo la introducción o si no leyó los antecedentes de la historia que están al final de la revista antes de empezar a leer la revista, cuesta un poco que importe eso o que le dé peso dramático a la historia. Siento yo, esa es mi apreciación. Así que dentro de todo me pareció bastante bueno, pero creo que un poquito más de trabajo de meter la parte histórica dentro de la ficción de la historia le habría dado un trasfondo más de fuerte a la revista. Otro cómic que leí de los que compré, que estos son publicados por una editorial chilena que se llama Acción Comics, es El Ejército de Dios, escrito por Gonzalo Llanedel con dibujos de Jimena Rodríguez. Esto fue creado por Claudio Álvarez, que también es el escritor de la serie, o sea, de la novela gráfica El Gran Guarén. Y son una serie de historias que cuentan lo que ocurre con un sacerdote de población que decide tomar la justicia en sus manos. También se transforma en un vigilante, que es un se llama Pedro Armas el personaje. Es un sacerdote que trata un poco de combatir el narcotráfico y de una venganza de narcotraficantes. Termina en la muerte de una serie de niños, lo cual lo transforma o lo motiva a transformarse en un vigilante asesino. Bastante onda Punisher. Me gustó bastante el dibujo de Jimena Rodríguez, como mencioné. Ambas revistas están presentadas en blanco y negro. Y creo que hay un germen aquí de una buena cantidad de cómics interesantes a desarrollarse en Chile. Creo que hay artistas que, si bien acá hacen un buen trabajo, creo que se van a transformar en dibujantes aún mejores con el tiempo. Se nota que tienen el talento para trabajar incluso en otros lados y me encantó que hubiese revistas de esta calidad que se están haciendo en Chile y que uno puede comprar por valores bastante asequibles. Lo que no me gustó también de la FIC es que, como me gusta hacerme fui a dar una vuelta por el trabajo que hacen los fanzines. Y me llamó mucho la atención que hubiese varios fanzines que tienen historias de 40 páginas hechas con papel de fotocopia que cuestan o que las tratan de vender a 3.000, 5.000, 6.000 pesos, lo cual son aproximadamente $10, lo que me parece que es malo. No creo que un fanzine que no tiene la calidad de impresión que tiene un cómic que cuesta lo mismo con más páginas y con un trabajo más profesional deba venderse a esos precios. No sé, es mi opinión y por lo tanto la gente que efectivamente hace el trabajo y el esfuerzo tiene todo el derecho a estar en desacuerdo, pero creo que alguien que está tratando de dar a conocer su trabajo y en un formato que es bastante precario no debiera tratar de venderlo a valores que son tal vez pensando en ganar algo de dinero. O sea, creo que si uno hace un fanzine, la idea es que la mayor cantidad de gente que pueda lo vea. Y tal vez que el fanzine se financia a sí mismo en términos de costos de impresión, pero de ahí a tratar de ganar dinero con el fanzine, cuando todavía uno en el fondo corre un riesgo bastante grande invirtiendo dinero en un fanzine, me parece que es una mala estrategia de difusión del trabajo de la persona que está dedicada al fanzine. Sí, vamos, probablemente estaban pensando en recuperar los costos de impresión, que pues al tener tirajes pequeños son más altos, pero sí creo que deberían buscar un balance entre pensar en recuperar rápido ese dinero y ofrecer un producto por la cantidad que están invirtiendo los lectores, ¿no? Entonces, sí llama la atención que para fanzines sean tan caros. Acá en México hay una escena de fanzines muy, muy grande, pero generalmente sí son mucho más económicos. Ok, Alberto, creo que esto es el final de nuestro intento de empezar una nueva versión semanal del podcast. Intento, ya estás aventando la toalla desde ahora. No, no, comienzo. Ok. Pues nada menos quedaría por ahí. Entonces, son algunas preguntas que nos dejaron, que son pocas. Les echamos un vistazo rápido. Ok. Héctor McCoy, en realidad no se llama así, habría que aclararlo. Nos pregunta en Twitter: hacia Avengers Age of Ultron, ¿cuál es su versión favorita de Hawkeye y de Vision? Saludos. Ok, si es del traje, la actual. Si es del personaje de Hawkeye, también la actual, de Matt Fraction. De Vision, el traje clásico me gusta mucho. La versión actual, que es como una cosa media rara en realidad, no, no. Ya me confundí cómo fue que lograron traer de vuelta al personaje. No sé, me agrada la versión antigua que parece más un muñeco de goma que un androide. La versión que me genera respuesta encontrada es el rediseño que hizo John Byrne del personaje, porque recuerdo haberlo visto mucho tiempo en un juego de video antes de empezar a leer cómics, y me agradaba en el juego de video, pero en realidad comparándolo con la versión clásica, prefiero la versión clásica. Bueno, de mi parte yo siempre he sido fan de Hawkeye, así es de que yo no veo tanta diferencia entre el personaje. Creo que el personaje es muy atractivo básicamente desde los Avengers West Coast, que fue cuando decide mostrar que él puede ser líder de un equipo. Y a partir de ahí, cada vez que le han dado oportunidad de tener series propias, por ahí había un especial de Marvel de Spotlight, estaba esta serie de West Coast donde era el líder. Apareció en uno de los primeros números de Avenging Spider-Man. Me parece que era el número 3 o el 4, que también es muy bueno. Entonces yo la versión actual, que fue la de la serie de Fraction, me parece que es un paso lógico con lo que se había acostumbrado con el personaje. Entonces para mí no son versiones. Del traje me gusta más el actual, porque el clásico con todo y que tiene ese encanto kitsch de ser viejo, pues sí, me parece que es muy poco práctico y que los años no han sido amables con él. En cuanto a Vision, en términos del aspecto, sí, creo que la versión original sí tiene ese aspecto que te hace pensar que no es del todo humano, y los colores tan vivos le dan esa apariencia tan bizarra que te hace estar consciente de lo que estás viendo no es un ser humano normal. A mí el rediseño de Bark, pues básicamente fue quitarle el color, no me molestaba. De hecho, dentro de la historia, tal como lo estaba escribiendo, funcionaba muy bien. La versión nueva no me agrada mucho el aspecto, y pues esto depende cómo se le use, pero sí creo que visualmente hablando me iría con la versión clásica, pero prefiero la versión sin sentimientos de Barney en términos de personaje. Después tenemos una de Dark Angel, el Captcha Novius, que es Mario Cárdenas, que nos pregunta: ¿qué opinan acerca del anuncio del cómic Archie contra Sharknado? ¿Y cuál es su opinión de Archie contra Predator? Ok, Archie contra. Primero aclarar que no he visto Sharknado, pero leí todos los chistes que hicieron al respecto. Imagino que será una sátira y por lo tanto habría que leerlo. No, no estoy particularmente entusiasmado, pero no sé, no veo por qué no va a funcionar. Si ese es el enfoque que se le da a la historia, podría ser bastante chistoso. Archie versus Predator, no la leí. De Sharknado, pues tomando en cuenta el origen de Sharknado, el material base, pues si no es una parodia, esto no va a funcionar. Sobre todo si consideramos que Riverdale está muy lejos de cualquier cosa, entonces aquí no habría sentido para tener un tornado lleno de tiburones. Pero pues si le dan el tono adecuado, seguramente resultará ser divertido. El primer número de Archie contra Predator no me pareció tan bueno, pero creo que está sentada la base para que la miniserie sea entretenida. No pasa lo suficiente para que el número se mantenga por sí solo, entonces habría que esperar a ver cómo evoluciona. Pero me parece que la idea es buena, y pues en Archie han estado haciendo las cosas bien, entonces hay que darles el beneficio de la duda. Pero yo destacaría la escena del el cómic de una página que viene como complemento, que es un crossover igual de extraño, pero muy efectivo, que es Hellboy y Sabrina. Entonces creo que esa fue la parte más interesante de este primer número. Hellboy y Sabrina. Un cómic de una sola página. Y es razón suficiente para que vayas y compres ese primer número de Archie contra Predator. Ok, Predator. ¿Por qué dije Predator? No sé. Sí. ¿Qué otra historia? ¿Qué otra pregunta nos dejan? A ver. También Héctor McCoy, que es extremadamente preguntón. Tiene mucho de trailers que comentar y además escena disque postcréditos de Avengers o pues de los trailers, ya los comentamos todos. Lo de la escena postcréditos, pues se han filtrado 4 o 5 y hasta donde me he quedado todas son falsas, todas son hechas por fans. Me imagino que se refiere a la del lavaventanas, que igual me parece que es completamente falsa. Sobre todo porque habría que recordar que la escena postcréditos generalmente no se incluye en los screeners, entonces no habría forma de que alguien lo hubiera filtrado. Incluso, si no lo recuerdan, cuando se estrenó la primera película de Avengers en México, debido a que se estrenó antes que en Estados Unidos, no tenía la escena postcréditos. Nosotros no vimos en cine a los Avengers comiendo shawarma. Oh, qué triste. Bueno, no he visto ninguna de esas escenas, no las quiero ver. Voy a esperar a ver la película, espero que venga con la escena post créditos. Si no es así, bueno, la veré después, pero no estoy tan apurado por saber cuál es la escena post créditos. Justamente la gracia es que sea sorpresa. Sí, además de que había creo que Kevin Feige ha estado diciendo una y otra vez que no hay escena post créditos. Yo no le creo, pero pues yo tampoco. Andrés Pasten nos pregunta Pasten. ¿Qué opinan? ¿Pasten? Pasten. No tiene sentido. Sí, no tiene sentido. Tienes razón. Pero tampoco Andrés tiene tilde, así que echémosle la culpa entonces, a Twitter. ¿A Twitter o a que no escribe bien su nombre? Oh, entonces okay. Es Andrés Pasten. Andrés Pasten, ok. Andrés Pasten nos pregunta, ¿qué opinan del tremendo teaser de Batman Superman? Primera vez que me quedo viendo un teaser, ya lo comentamos también largo y tendido. Sí, exacto. Y Ozonari nos pregunta, dice, compré The Pro de Ennis Conner y Palmiotti y me entretuvo bastante. ¿Alguna sugerencia de esta época no tan afamada de Image? Ay, época es, que ¿cualquier época esta? ¿Como el 2006, 2007? No, debe ser antes, debe ser 2002, 2003. Kate Crashers. De Mark Waid, ¿cómo se llama este fulano? El dibujante de Superboy, ¿cómo se llama? Carl Kessel. Tom Grummet. No, Kessel es el escritor. Tom Grummet, exactamente. De Image de esa época, híjole, pues es que fue cuando... Es que creo que en esos años había cosas más interesantes en Dark Horse, en Oni. Fue la época en la que Image lo vaciaron y fue antes de que empezara esta nueva camada de series independientes. Entonces no se me ocurre, porque en aquella época, por ejemplo, había salido Krogen también. Entonces había títulos de Krogen que estaban saliendo, había cosas en Image. En Image no recuerdo nada de esa época que puede ser. Tal vez lo más interesante de Image de esa época debe ser Paradigm, de Matthew Kasher y Jeremy Howe. Es la única que recuerdo que... Yo no recuerdo haber leído muchas cosas de Image de esa época y posteriormente leí algunas cosas de Robert Kirkman que me gustaron. Me gustaba, por ejemplo, Tech Jacket, que hace poco lo relanzó. Y que es anterior a Walking Dead y a Invincible. Tech Jacket es una miniserie de 6 partes que, más allá de ser entretenida, la verdad no hay mucho que destacar. Es como una especie de mezcla de... Spider-Man con... ¿cómo se llama el personaje de Valiant? El del traje. ¿Exo-Manowar? Exo-Manowar, claro. Es como Spider-Man con Exo-Manowar. O Blue Beetle. O podría ser como Blue Beetle también. Es el tono de historia. Más allá de eso, no se me ocurre. Sí, básicamente son los pininos de Hickman. Sus series propias. Y debe ser más o menos de época, también ser como de 2002, 2003. Yo de aquella época. Pero Hickman apareció un poquito después, en realidad. Bueno, la primera serie de Hickman fue bastante llamativa, que era The Nightly News. Pero Nightly News debe ser de 2008, creo. Sí, cierto. Sí, no. No, desde esa, de la primera mitad de la década pasada en Image. Tal no vez algo de nada. Joe Casey. No sé. No. Creo, porque creo que fue cuando yo Casey se no estaba haciendo proyectos propios, no de así de digo de ese 2002, 2003, no se me ocurre nada de Image. Sí, no, a mí tampoco, la verdad. No, de esa época había muchas cosas interesantes, sobre todo en Dark Horse, todo antes de que perdieran las licencias y demás, tenían una interesante variedad de cómics propios, pero y en Vértigo todavía había una buena oleada de cómics independientes, pero insisto, creo que se había saturado un poquito el mercado de cómic independiente y Meshi estaba pasando por un mal momento. No, la verdad no. Tendríamos que echarle una revisada más a fondo a las fechas para ver qué más había, pero no se me sí, ocurre nada. Sí, abuelo de pájaro, como se dice por acá, la verdad no se me ocurre nada. No, a mí tampoco. Ahí sí fallamos esta vez. Uh-huh. Y Y si no me equivoco, esas son todas las preguntas que tenemos. Ah, ya sé qué podría ser. Hay una serie de series de Rick Remender. No estoy seguro si las fechas coinciden, pero por ejemplo, Sea of Red debe ser de 2003-2004. Es bastante buena, que es que piratas con zombies. Es una historia de bastante entretenida. Está otra serie de Remender que leí que también debe ser de 2004 con dibujos de Francesco Francavilla, que ahora se recopiló, se llamaba. Uy, no me puedo acordar. Deja de buscarlo. Rick Remender con Francavilla. Sea of Red es de 2005, 2005-2006, que fue cuando empezaron, más a esa época fue cuando apareció Skybound y le empezaron a dar más énfasis a la línea de No, cómics de no, autor. Skybound salió mucho después, porque Ah, no, sí. la creó. Ya había lanzado toda su serie y después la movió a Skybound. Skybound la debe haber lanzado con esta serie del ladrón de Thief of Thieves. Creo que por ahí en esa época debe haber lanzado Skybound. A lo que me refiero es a que fue cuando empezó a producir ya series más con el estilo de estudio. No tenía el nombre de Skybound todavía, pero fue en esa época que Jim Valentino decidió. Básicamente fue cuando le cedió el control a Eric Stephenson de Image Central, y fue cuando empezaron a surgir otra vez series de autor de forma constante, por ahí de 2005-2006. Ya, Entonces, sí, Sorrow los también es años más viejo, es previos. del año 2008, que es la serie que estaba tratando de recordar. Y justamente de Rick Remender con, bueno, también con Seth Peck y con Francesco Francavilla. Y la otra serie que recuerdo de Rick Remender de esa época. Fear Agent. Que también debe ser para de 2006, 2007. Sí. Pero es Sí, todo un entonces. bastante después de, probablemente, de esta serie. Sí, de pro es que de pro salió cuando creo que era Top Cow lo que estaba manteniendo a Image. Así es de que no, creo que no había mucho cómic interesante que comentar en esa época. Ok, creo que eso sería todo entonces. Sí, creo que con eso acabamos. Ok, entonces concluye una nueva edición del podcast de Comic Verso. Recuerden que pueden ubicarnos en www.comicverso.org o en www.facebook.com/comicverso. También estamos en Twitter como Comic Verso. A mí me ubican como @epedreros y Alberto como. Albion 2112. Nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Es lo mismo. También nos pueden ubicar en Tumblr, donde nunca actualizamos nuestro Tumblr. O no sé, nos pueden mandar señales de humo, buscarnos en Google, lo que quieran. No sé, Alberto, nos queda. ¿Qué más seguía después de este cierre? Pues solamente nos faltaría decidir con qué canción nos vamos. Ah, sí. Bueno, ya que estuvimos comentando Daredevil, creo que podríamos recordar esa gran película de Mark Steven Johnson y despedirnos con una canción de Evanescence. ¿Qué tal, My Immortal? ¿Estás seguro de que es eso? No, no, no estoy seguro. Además, My Immortal. Pero My Immortal, ¿sí estaba en el soundtrack? Sí, estaba. Lo estoy revisando ahora en Wikipedia. Yo me acuerdo de Bring Me to Life, que era la que estaba aparte en todos los trailers. Pongamos las dos entonces, Alberto. Ok. Bueno, total, creo que ya después del día que pusiste Bruno Mars, la gente se está acostumbrando a apagar su reproductor antes de la canción, pero pues en fin, pongamos eso. Ok, habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y los engañé, no voy a poner a Evanescence, como se les ocurre. Vamos a cerrar con James Addiction y la canción Just Because, porque sí nomás. Solo porque sí. Solo porque sí. Hasta la próxima. Estén muy bien, cuídense. Yeah. Ok. ¿Y con qué canción cerramos? No lo sé, ¿con qué será bueno cerrar? No sé, podríamos poner algo viejo. Algo muy viejo. Ponte algo de soundtrack de la película de Daredevil. De la película de Daredevil. Ah, ya sé, podemos poner a Evanescence. Es decir, lo único rescatable de aquella vieja versión. My Immortal ponemos. No, Pero digamos My que vamos Immortal a no era de poner ahí, eso. ¿no? ¿Ah? Pero My Immortal no era la película, ¿o sí? Creo que sí. A ver, deja ver. Era Daredevil OST. Estoy casi seguro que sí. No, creo que se salió después de la película. En la película había otra. Cambrian, Bueno, let me up biopic. Ahí está. inside. Wake me up inside. Ah, no, bring me to life. Esa era. La que estabas cantando. Sí. Esa es. Eat My Immortal también está, es la 17. Ah, sí. A lo mejor están los créditos.